básicamente este proyecto surgió como una iniciativa en respuesta a lo que vivimos en el 2020, que realmente me parece, yo en mucho tiempo que soy nacido en la ciudad había visto que el fuego desde la montaña estuviera cerca a las casas. Me pareció una situación bastante grave que generó mucha zozobra. Todos pudimos ver en el sector sur y sur de la ciudad, en Villa del Río, en Villa Independencia, cómo la gente llegaba en los autos a ayudar con los baldes y demás, que más allá de la voluntad de la gente es un riesgo, y en definitiva se pudo en ese momento lograr que no hubiera ningún daño mayor sobre viviendas y personas. Pero nosotros ahí proyectamos una idea que no, que como muchas de las ideas que uno toma, no son propias. Uno tiene que mirar lo que pasa en otros lugares y tratar de ver las ideas que son positivas, adaptarlas para la ciudad. Y hacía muy poco tiempo que en nuestra misma ciudad, en Carlos Paz, en el barrio Villa Parque San Miguel, que está en la zona de Villa del Lago, que recientemente se ha incorporado al ejido, la asociación civil había instalado hidrantes en el barrio. Sí. Y esos hidrantes, cuando fue el incendio que bajó desde Estancia Vieja, que quemó el Pato, que llegó hasta Carlos Paz, que fue en agosto del mismo año 2020, los hidrantes fueron de muchísima utilidad para los bomberos, porque es un barrio que está lejos del centro, donde llegar con los camiones es muy dificultoso. Y los hidrantes, ¿qué es lo que permiten? Permiten que directamente la manguera que utiliza los bomberos para apagar el incendio se conecte directamente a ese aparato. Es decir, nuestra idea básicamente es llevar adelante un plan estratégico de colocación de hidrantes en toda la ciudad, donde obviamente es un trabajo que va a llevar un tiempo, no es inmediato, pero sí tenemos que comenzar, luego de un estudio con la gente del plan de manejo del fuego y con la gente de bomberos, comenzar estratégicamente a ubicar en aquellos lugares que tienen mayor riesgo. En ese momento nosotros habíamos planteado que, sin lugar a duda, en ese plan, una vez que se hiciera el estudio y tuviéramos las condiciones para arrancar, uno de los lugares donde tenía que comenzarse eran las 400 viviendas. No hace falta ser un técnico, ni un ingeniero, ni un avezado en conocimientos de seguridad para darse cuenta que las casas están apenas a metros de la montaña, sí, que están rodeados de montaña, de forestación, y que son un lugar donde muy sensiblemente un incendio iba a provocar lo que ayer sucedió. Lamentablemente, nuestro proyecto, que fue en el 2020, hace 3 años, como dijiste vos, pasó a comisión y allí quedó como tantos otros. Nosotros somos muy, muy críticos de esta situación de que los proyectos no sean tratados. Como siempre lo digo, el proyecto puede ser el mejor, no puede ser el mejor, puede ser perfectible o puede ser no aplicable. Lo que nosotros queremos es que los proyectos de este tipo se debatan. Si no son aplicables, que nos den la explicación y que no se haga. Pero si son aplicables, hay que mejorarlos, hay que llevarlos adelante. Este es un proyecto que no tiene nada que ver con lo político, que tiene que ver con una situación que hemos vivenciado hace 3 años, que ojalá nunca más ocurriera, pero nos volvió a ocurrir, nos ocurrió ayer, y ayer creo que fue mucho más grave. Hubo riesgo para las personas, hubo riesgo para los bienes, para las casas, y la verdad es que si no hubiera sido por la tarea que hacen los bomberos, que la verdad es que uno no tiene ya cómo agradecerle el esfuerzo que ellos hacen, pero si no hubiera sido por los bomberos y por la colaboración de las empresas, pues yo también vi a la gente de los camiones de la COPI trabajando, vi camiones de la desagotadora, es decir, todos a disposición, trabajando para contener. La misma gente de las casas, los vecinos que se acercaron a ayudar, lograron que no hubiera ninguna situación donde hubiera un daño personal, ni tampoco, entiendo, daño sobre las viviendas. Pero no podemos vivir bajo esas zozobras. Si nosotros hubiéramos conseguido que este plan hubiera comenzado a ejecutarse, y te repito, no ejecutarlo completamente porque eso lleva un tiempo, pero si hubiera comenzado a ejecutar y hubiéramos tenido los hidrantes que hace 3 años planteamos, aunque sea en la zona de las 400, en la zona de Salvador de las Ensenadas, en esos lugares donde está el contacto con el bosque es muy directo, quizás no es que hubiéramos prevenido que el incendio ocurriera, hubiera ocurrido igual, pero probablemente los bomberos y los vecinos hubieran estado mucho más tranquilos con los hidrantes en la base de la montaña, con las mangueras preparadas para recibir el fuego, y no como fue ayer, donde vos tenés que venir corriendo, donde el autobomba tiene una limitación de cantidad de agua, cuando se acaba y quiere buscar más agua, hay que traer, es decir, toda una demora que el hidrante te la evita, porque es agua constante, permanente a disposición en el lugar donde vos necesitas. Y obviamente dirán, ¿a dónde lo conectas? Y se conecta a la red de agua de la ciudad. Ahora, es un elemento, voy a decir, estás desperdiciando agua. No estás desperdiciando agua porque en realidad ese elemento no va a tener utilización y ojalá nunca la tenga, pero tiene que estar para que en una situación de emergencia absoluta, como vivimos ayer, se pueda direccionar la presión del agua hacia esos lugares y que los bomberos cuenten con una herramienta que sería fundamental para cortar el acceso del incendio a la cercanía de las viviendas. Uh-huh. Esa era la idea central, obviamente que tiene particularidades técnicas que hay que analizar, la colocación, por dónde empezar, de qué manera, pero son cuestiones técnicas que no hacen al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es encontrar una herramienta más que se sume a lo que la provincia debe llevar adelante, porque está claro que el cuidado de las sierras y el cuidado de los incendios es una responsabilidad provincial, hay un plan de manejo del fuego, hay fondos propios. Yo ayer la verdad es que vi muchas camionetas, vi muchos camiones, la tarea de los aviones hidrantes es realmente sensacional, helicóptero, es decir, uno ve que hay mucho elemento para trabajar. Yo vi los bomberos trabajando y la verdad es que tienen una capacidad técnica que hace muchos años no se tenía, están absolutamente preparados. Ahora, el fuego, cuando arrasa como arrasó ayer, hace que todo este trabajo sea insuficiente y lo que nosotros planteamos es una nueva herramienta que quizás no sea la más importante, pero sí puede ser un elemento central en el momento donde el fuego va a llegar a las casas, que como te dije antes, ojalá nunca más vuelva a ocurrir, pero nos pasó en el 2020 y nos volvió a pasar a los 3 años. Claro. ¿Qué hace suponer que no va a haber otra persona desaprensiva como en esta ocasión que prenda un fuego y que estemos ante esta situación en 2 o 3 años? Ojalá que no, pero sería bueno que preveamos alguna alternativa para estar un poco más tranquilos. Uh-huh. Carlos, ¿el proyecto se trató en comisión? No, el proyecto nunca fue tratado en comisión, nunca fue convocado, nunca hemos tenido un debate ni siquiera mínimo de la situación. Como tantos otros proyectos, solamente lo presentamos, pudimos esbozar una explicación de qué se trataba y allí quedó. Pero bueno, te adelanto que lo voy a volver a presentar el proyecto, vamos a tratar de forzar el debate y te repito, no porque uno crea que el proyecto es completo, está suficiente, si hay que hacerle cosas que le hagan, si hay que modificarlo, hay que modificarlo, hay que convocar a bomberos, hay que convocar a gente del plan de manejo del fuego, porque además Carlos Paz no tiene la situación de otras ciudades. Nosotros estamos rodeados de montañas. Uh-huh. Entonces, estas cuestiones pueden ser central para nuestra ciudad. Quizá en otro lugar no sean tan trascendentes, pero en nuestra ciudad, lo que vivimos en el 2020 y lo que vivimos especialmente ayer, vos preguntarle a cualquiera de las familias de las 400 viviendas, la situación que se vivió ayer fue tan crítica. Uh-huh. Y voy a decir, si yo tengo un elemento que puede permitir que el bombero, en lugar de estar corriendo desde el camión que no llega hasta el lugar donde está la casa o tiene que volver a cargar agua a un punto que demora 20, 25 minutos y que vos tenés un elemento que te provee de agua de modo permanente, claro, me parece, viste, que no hay duda de que estos procesos tienen que llevarse adelante porque tienen que ver con la seguridad y los servicios en la ciudad. Uh-huh, tal cual. Y además, ayer en esto, ¿no?, en recuperar lo que pasó en el 2020, digo, ver estas uh-huh. iniciativas que quedaron ahí, como solemos decir acá en la radio, ¿no?, en el cielo de los proyectos, como que sí, no se tratan sí, nunca más. Ayer veía, repasando, ¿no?, la Carta Orgánica, también habla de un plan de riesgo, ¿no? Es el artículo 60 de la Carta uh-huh. Orgánica, sobre el cual, entiendo, tampoco hay ninguna regulación. No. Nosotros también presentamos oportunamente un proyecto de un plan de riesgo, porque yo lo que entiendo, y no quiero decir con esto que no se realice un trabajo de parte ni de la provincia ni del municipio, porque la verdad es que uno ha visto ayer a todo el mundo trabajando, uh-huh. acá no ha habido banderías políticas, creo que todos nos hemos puesto a disposición desde el lugar que podemos estar trabajando, pero lo que sí creemos es que no hay una suficiente organización para prever estas situaciones, no solamente el incendio, cualquier situación de catástrofe que lleve una organización conjunta. Tiene que haber un plan de riesgo en la ciudad, tiene que haber una organización en donde esté Defensa Civil, donde esté la policía, donde esté todo el conjunto trabajando, y la verdad es que nosotros, si eso existe, no lo conocemos. Formalmente no lo conocemos, no somos parte tampoco, aunque siendo funcionarios deberíamos serlo, y me parece que eso sería también muy bueno para la ciudad, conocer que hay una cabeza, conocer qué es lo que sucede frente a una situación, cómo se da la reunión, quiénes se reúnen, quién da las directivas, cómo se imparten, es parte de una organización que una ciudad como la nuestra, que ha crecido mucho y que por el lugar donde se encuentra, lo necesita sin ningún tipo de dilación, porque además está, como decís vos, previsto hace muchísimos años que esto debe llevarse adelante, pero como tantas otras cosas que se van dejando para más adelante, ¿viste? Y cuando ocurre un evento como este, todos nos preocupamos, todos estamos mirando qué hacer, y te puedo asegurar, ojalá me equivoque, pero dentro de 15 días, cuando venga la lluvia y nadie se acuerda de lo que sucedió y todas estas cuestiones vuelven a quedar en el archivo del olvido hasta que vuelva a ocurrir. Pero bueno, hay cuestiones que me parece que uno tiene que ir tomando conciencia. Lo de ayer fue muy grave, pero muy grave fue. Tuvimos, creo que gracias a los bomberos no ha habido ningún evento trágico. Creo que todos hemos estado en algún lugar viendo cómo el fuego avanzaba y realmente llegábamos a pensar que las casas se prendían fuego. No ocurrió por los bomberos, pero me parece que también tenemos que nosotros desde el Estado municipal brindar las herramientas que podemos brindar para que esto sea un poco más ordenado la próxima vez, y ojalá que nunca ocurra, pero si ocurre, que estemos un poco mejor preparados. Sí. Ayer, esto, ¿no? Cuando uno repasa y cuando hablamos de cómo incide la tarea legislativa en lo cotidiano, creo que este ejemplo es bien concreto, ¿no? Hubo un proyecto en el 2020 que entiendo tampoco el oficialismo nunca dijo por qué no lo trató. Y no solo eso, sino que tampoco impulsó ninguna medida similar. Tal cual. No, eso es lo que yo digo. Yo siempre me quejo, no de que los proyectos no se aprueben. Creo que vivimos en democracia y hay normas que llegan adelante y las mayorías definen o no. Lo que sí me quejo es de que las propuestas que nosotros hacemos estudiando, preparando, porque los proyectos, al menos lo que yo presento, no son proyectos de dos renglones y que digo cualquier cosa. Son proyectos que están sustentados, que están fundamentados, que están estudiados. Lo que nosotros mínimamente requerimos es que esto tenga un tratamiento y que nos den una explicación de por qué no se llevan adelante, o sea, alguna cuestión presupuestaria, lo que sea. O sea, hay que discutirlo y modificar lo que se modifique. Lo que no puede pasar es lo que viene pasando, al menos desde que yo estoy en gestión hace 4 años, que los proyectos de las minorías ni siquiera son discutidos para saber si son potables o no. Es más, te digo, nosotros ese mismo año, en 2020, en octubre, presentamos otro proyecto que tenía que ver con esta cuestión de que uno valora muchísimo lo que hacen los bomberos, y la verdad es que no hay forma, creo, de agradecer ese esfuerzo. Nosotros planteamos un proyecto de ordenanza para brindar la exención de impuestos a los bomberos que estén en servicio activo que viven en Carlos Paz. En algunos municipios ya lo hicieron. ¿Y esto qué es lo que plantea? Aquel bombero que pone en riesgo su vida, que deja a su familia en un montón de ocasiones, que no se puede hacer cargo de su casa, que deja de trabajar, mínimamente que el Estado municipal se lo reconozca, no solamente, digamos, de modo emotivo y planteando el agradecimiento, sino que nosotros hagamos que si este señor tiene una casa, no pague el impuesto inmobiliario, si tiene un vehículo, que no pague la patente del vehículo y que no pague cuando saca la licencia de carnet de conducir. El impacto para el municipio es mínimo, es inexistente, y es de algún modo un reconocimiento real y efectivo en lo económico para estos bomberos que son voluntarios, que no cobran un peso y que dejan mucha parte de su vida y de su familia y de su vida, digamos, laboral también, en función de una cuestión que tiene que ver estrictamente con el bien común. Pero bueno, ese proyecto obviamente está, como decís vos, en el cielo de los proyectos también. Bien, Carlos, bueno, te agradecemos mucho este contacto con Villanos. Veremos ahora, ¿no?, en este nuevo intento de que el proyecto tenga esto, ¿no?, asidero, que sea abordado ahí por, sobre todo por el bloque oficialista, ¿no?, que es el que niega cualquier iniciativa. Bueno, ver qué respuestas hay en esta oportunidad. Sí, de todas maneras yo debo decir que me parece que abordar una temática o no abordarla no depende del bloque oficialista, sino que depende de las directivas del Ejecutivo. Yo creo que eso es una decisión directa del intendente. Si el intendente decide que se aborde un tema, se aborde. Si el intendente decide que no se aborde, no se aborde, porque cada vez que hemos tomado alguna temática en comisión donde hemos planteado alguna reforma sobre algún proyecto en particular, cada vez que lo planteamos no hay una respuesta del bloque, sino que la respuesta es tenemos que consultar con el Ejecutivo. Si uno nota que todas las cuestiones son consultadas con el Ejecutivo, que aquellas en las que se avanzan es porque el Ejecutivo ha dado el ok o ha solicitado que se avance, y aquello en lo que no se avanza es porque el Ejecutivo decide no avanzar. O sea que si estos proyectos no avanzan, yo estoy convencido de que eso es porque es voluntad del intendente que no se avanza, y no solamente porque sea responsabilidad del bloque legislativo. Evidentemente después el bloque legislativo cargará con la responsabilidad de no trabajar en lo que tiene que trabajar porque el intendente se le indica, pero no creo que sea un resorte del legislativo, sino propiamente del intendente. Bien. Carlos, agradecerte este tiempo con Villanos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.